Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 13 de octubre. La responsable del área de servicios sociales del Ayuntamiento de Ubrique, Isabel María Bazán, ha informado hoy sobre el inicio del curso de la ludoteca municipal en las nuevas instalaciones del IES Maestro Francisco Fatou. La necesidad de un mayor espacio para este servicio, unido a su situación más céntrica, han sido los motivos principales para realizar este cambio de ubicación desde el Colegio Reina Sofía al Francisco Fatou. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se invita a los padres y madres a conocer la oferta de la ludoteca municipal Gamonín, con actividades para niños entre los 3 y los 12 años. Además, Isabel María Bazán ha agradecido la colaboración del IES Maestro Francisco Fatou, facilitando la adaptación del aula a las necesidades de la ludoteca. Bueno, pues el cambio ha sido para mejor. Tenemos un aula mucho más grande, tenemos un aula adaptada para todos los pequeños, donde hay zonas para donde pueden jugar los pequeños, zonas donde pueden hacer sus trabajos, su mesa. Yo creo que es un aula que reúne todas las condiciones que nosotros queríamos que tuviera. No es que no reuniera en Reina Sofía, pero la verdad es que se nos hacía un poco pequeña el aula de Reina Sofía. Bueno, vimos la posibilidad, hablando con la dirección del Francisco Fatou, que decirle de aquí, agradecerle de antemano, nos ha prestado una ayuda bastante, bastante buena, nos ha comentado, nos han facilitado mucho todo el trabajo que hemos hecho allí. Y desde aquí, desde el Ayuntamiento y en este caso desde Radio Ubrique, quiero hacerle nuestro agradecimiento por la labor que nos han prestado. Y decir, bueno, que es una aula nueva, que se ha pintado toda entera, que se ha adaptado perfectamente a lo que se va a dedicar, a los niños. Tiene un televisión, tiene un proyector, tiene un aire acondicionado tanto, claro, para frío como para calor. Tienen unos gestores nuevos. Yo creo que son unas instalaciones muy, muy bonitas y que de aquí lo que hago también es invito a los padres y madres que quieran visitarla pues que se acerquen. Están en las instalaciones del Francisco Fatou. Sabemos que son unas instalaciones buenísimas en las que también los padres se facilitan de que cuando lleven a sus hijos pues también puedan, si quiere, tomarse un café o cualquier cosa para mientras sus hijos salen o están en el Francisco Fatou haciendo sus actividades, ¿no? Creemos que es un cambio que se ha dado para bien y esperamos que así lo vea la ciudadanía. Punto de encuentro, además, un punto de encuentro no solamente para niños, como digo yo, sino un punto de encuentro también para padres y madres que van a llevar a sus hijos a las actividades, ¿no? Es un buen punto de encuentro, creemos que está un poco más céntrico para todos los padres y que reúne todas las condiciones que nosotros buscábamos para poner una nueva ludoteca. Hemos adaptado también, decir que hemos adaptado los servicios que había allí, ¿vale? Esos servicios se comparten con la Escuela de Música para los Pequeños y, bueno, se han adaptado, se han puesto unos servicios para infantil. O sea, yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo por parte del Ayuntamiento en que se, aparte de una ludoteca nueva, sea un servicio nuevo que se ha adaptado para los pequeños. Creo que hemos hecho un gran trabajo en colaboración también, hay que decirlo todo, con el Departamento de Servicios Sociales, y creemos que también invitamos desde aquí, lo vuelvo a reiterar, a que los padres puedan ver lo que tienen en su ciudad, ¿no? Mm. En este caso sabemos que hay gente que ni siquiera sabe que la ludoteca existe, que la ludoteca no solamente paga 5 euros al inscribirse, después no se paga nada más, es totalmente gratuita, y que, bueno, y que comprendemos, empiezan los niños desde 4 años hasta 12 años, y en una serie de días, una serie de grupos en los que están haciendo talleres, están jugando y están aprendiendo. Las plazas las tenemos todas ahora mismo, sí queda alguna la plaza todavía, ¿vale? Tenemos las plazas de infantil de 4 años, pues lo que hacemos es que ponemos nada más que hasta 15, ¿vale? Tenemos una plaza nada más, sería, de 3 años tenemos 15 plazas, nos quedaría una por cubrir. Después, pues, sí es verdad que tenemos algunas personas en lista de espera. De 6 a 7 años tenemos ya 15 alumnos, quedarían unos 5 por cubrir, y de 8 a 12 tenemos algunas plazas libres todavía, ¿vale? O sea, todavía, sí, de todas maneras nosotros nunca cerramos el la lista de espera. Sí lo ponemos porque sabemos también que a lo largo del año, por circunstancias familiares, hay algunos niños que se pueden dar de baja y entonces vamos tirando de la lista de espera. La edil socialista además se ha referido a la Escuela Municipal de Música, destacando que el gran número de matrículas que se han formalizado para este curso ha hecho necesario el abrir una lista de espera para los alumnos. Bueno, pues hemos batido récord este año y tenemos unos 240 alumnos. Decir que nunca se había llegado a esta total de inscripciones y bueno, la verdad es que estamos orgullosos del trabajo que se está haciendo desde la Escuela de Música, tanto por la directora como por parte de todos los profesores para el tema de captar los alumnos y de que se vengan a nuestra Escuela de Música, que sabemos que es una escuela de música con un alto valor académico. Entonces estamos muy contentos y ya te digo, tenemos 240 alumnos. Me parece a mí, si no me falla la memoria, que eran sobre 235, 230 y algo. No te puedo asegurar exacto cuánto era, pero me parece que eran sobre 235. También decirte que todavía también tenemos, incluso en la Escuela de Música, tenemos alguna lista de espera. ¿Vale? Tenemos a una gente todavía lista de espera. Sabemos que conforme va pasando el tiempo, por circunstancias familiares o por lo que sea, o por circunstancias personales o de enfermedad, que si hay gente que se pueda dar de baja, entonces vamos a ir tirando de la lista que tenemos en la Escuela de Música, que tenemos, la verdad, una lista de espera. Bueno, que una lista de espera que posiblemente puede ser que entren, pero es que no podemos con más alumnos. Tenemos las clases que tenemos los profesores que tenemos, y ahora mismo, pues la verdad es que están las clases llenas. Cambiamos de tema. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, nos quedamos hoy con los ruegos y preguntas planteados en la sesión ordinaria de septiembre por los integrantes del Grupo Municipal Andalucista, María Jesús Pérez y José Antonio Bautista. La concejala andalucista María Jesús Pérez, entre otros asuntos, se interesaba en profundizar sobre el funcionamiento del Consejo de Barrio y el proceso de concesión de subvenciones a las asociaciones de vecinos para financiar sus actividades anuales. En relación y, bueno, a colación del Consejo de Barrio, realmente hago esta pregunta porque no me acuerdo bien de los objetivos que están marcados dentro del reglamento de barrio. Quería preguntar si hay alguna novedad con respecto a los proyectos que se les solicita a las asociaciones vecinales que preparan todos los años en relación a actividades culturales, festivas o lúdicas que se realizan en cada una de las barriadas, y quería saber si se ha mantenido un contacto con las asociaciones para este tema. Ya en la reunión previa que tuvimos con las asociaciones de vecinos, dijimos o entendíamos o abrimos la posibilidad de revisar esa dinámica que tenemos asumida desde hace muchos años de presentación de proyectos que vienen a hacer los mismos anualmente. Si entendemos que resuelven las actividades de los barrios, pues seguir funcionando así. Y yo les ofrecía la posibilidad de establecer otras líneas de colaboración diferentes a las actuales. Vamos a ir hablando y vamos a ir viendo. En el momento en que tengamos alguna cuestión cerrada, que es de cara a los presupuestos del año que viene, pues desde luego, vamos, y de la que también espero que participe y opine. Pero que en principio, y si levantaban, porque allí es como todo, había muchas asociaciones que están acostumbradas a presentar su proyecto de actividades y para ellos les da seguridad de movimiento, ¿no?, de su colectivo, de sus vecinos. Y nosotros no queremos trastornar esa cuestión. Así que le decía a la concejala de Participación Ciudadana que lo mismo este año tenemos que seguir esa línea y durante este año, pues, porque yo no creo que la Participación Ciudadana tenga que estar presupuestada con una partida concreta. Yo creo que aquí el Ayuntamiento puede colaborar muy mucho con las asociaciones de vecinos en distintas materias, que algunas veces, algunos años, podrán ser más actividades, otras menos, y que será en función de lo que queramos trabajar conjuntamente y no dejarlo. Este Ayuntamiento tiene, y lo hablo sin conocimiento, 24.000 euros para Participación Ciudadana. Venga, presenten proyectos, no sé, eso lo veo yo más frío que trabajar lo que es cuando hay asociaciones que tienen iniciativas más o que se mueven más y son más interesantes. A lo mejor hay que tener una cobertura mayor, hay asociaciones que a lo mejor están más rezagadas o al contrario hay que impulsar. En fin, que entendemos que hay que revisar ese entendimiento entre el Ayuntamiento y las asociaciones, que seguramente no vamos a poder tener resuelto para este presupuesto, pero que sí queremos empezar a trabajar otra línea de colaboración. Yo puedo estar en parte de acuerdo, pero creo recordar que la última vez que estuvimos hablando de estos temas, se estuvo planteando el tema de los proyectos, porque el mismo interventor nos ponía esa pegas, porque bueno, al fin y al cabo es una subvención que se le está dando a las asociaciones y que después ellas tienen que justificar, que no puede ser un gasto incontrolado de, vamos, no gasto incontrolado, a veces me entiende, de doy dinero a determinadas actividades sin que pueda tener retorno de una justificación que vaya encuadrada en una subvención, presupuesto, por lo que yo puedo estar de acuerdo en algunas cosas, pero claro, la ley también nos pone las cortapisas. Explicar que se va a abrir el plazo de convocatoria normal y anual, pero yo lo que voy un poco más allá para que vea, yo no estoy planteando nada ilegal, ¿eh? Váyase. No, yo hablo de normas de relación o, digamos, ámbito de relación entre el ayuntamiento y las asociaciones, igual que resolvemos la situación para otros órganos, igual que en el 2016 podemos determinar la cuantía concreta de una asociación para el 2017 y se pone su nombre en el presupuesto sin problema alguno. Es decir, que no confundamos lo que es la filosofía que estoy intentando de o la iniciativa que queremos nosotros, al menos intentarlo, poner en marcha, tenga relación alguna con la legalidad o no de lo que la NERMA establezca, que le garantizo que vamos a cumplirla, vamos. Habré explicado malamente, no tenía intención de decir que fuera ilegal, sino que el interventor anterior nos ponía esa regla para cumplir con lo establecido según los presupuestos anuales que se presentan todos los años, ¿no? Por otro lado, el portavoz municipal andalucista, José Antonio Bautista, ha solicitado al Pleno más información sobre las principales líneas de actuación en materia turística para esta legislatura. Además, instaba al equipo de gobierno a retomar los trabajos de elaboración de la RPT del Ayuntamiento de Ubrique, ofreciendo la colaboración del Grupo Andalucista en este asunto. Las intervenciones completas de José Antonio Bautista y María Jesús Pérez las pueden oír a través de la web informativos.radioubrique.com. También pues nos gustaría que nos hicieran algunas reflexiones de por dónde van a ir los tiros en materia turística, porque hemos visto que en todas las delegaciones prácticamente nos han dicho estamos trabajando en esta línea, estamos trabajando en la otra, y con materia turística, que es uno de los pilares fundamentales que consideramos nosotros que tenemos que trabajar en esta legislatura, al igual que en anteriores, pues no nos han hecho ningún desglose de por dónde van a ir o cuál es la intención que se tiene por parte del equipo de gobierno, y nos gustaría escuchar pues al menos algo de esta materia, ¿no? Como le decía, debido a que va a ser a través de una mesa de trabajo del Consejo Económico y Social y que es un asunto que queremos, lo básico, intentar de acordarlo o de escucharnos todos los implicados en el turismo de Ubrique, y en esa reunión estableceremos nuestras líneas de apuesta por el turismo de la localidad. Vale. Ya por último, otra pregunta, que es el tema de la RPT, si se va a retomar, porque hemos hablado de que se van a sentar con el Comité de Seguridad y Salud, pero no nos hablan de la RPT. Entonces, pues nos gustaría saber cuál es la intención que se tiene a este respecto. Pues en eso tengo que decirles que vamos a tener una... Yo quedé en la primera o en las varias reuniones que hemos tenido con los representantes sindicales, ver si el ayuntamiento necesitaba con carácter imperioso la aprobación de una relación de puestos de trabajo. En función de esa urgencia, veríamos, porque claro, después de la experiencia del borrador que existía de RPT, que donde parece que no satisface ninguna de las partes de este ayuntamiento, que no encuentras a nadie que esté meridianamente contento con ese trabajo, pues entonces, si no había una urgencia, intentar de ver la línea de trabajo que se pudiera marcar. Yo, ya viendo que este ayuntamiento ha aprobado desde la época vuestra con externalización del servicio, que fue la contratación de una consultora para la RPT, trabajos de la época socialista en la que se creó una comisión de trabajo entre sindicatos y sindicatos de apoyo a nivel provincial y representantes sindicales, ver la última línea del último equipo de gobierno, que ha sido la de buscar el asesoramiento y el respaldo de la Diputación Provincial. Yo no sé qué nos queda por probar en este ayuntamiento. Es lo que le decía también a los representantes sindicales, que aquí esto hay que tomar una decisión inicial, y ¿vamos a hacer una RPT para asumir las consecuencias, o no queremos hacer una RPT para seguir manteniendo este stand-by porque no estamos dispuestos a aplicarla? Es que yo creo que es la pregunta, porque perder esfuerzo y tiempo en algo que luego no vamos a respetar. Yo, por parte de mi grupo, pues aporto un dato, ¿no? y es que necesario sí que es, entre otras cosas porque estamos a punto de que nos impugnen los presupuestos desde hace un par de años o tres, con que continuamente nos están amenazando con el tema de que no tenemos los complementos bien dispuestos, que hay que tener cuidado con eso, y el compromiso de este ayuntamiento era que se iba a aprobar una RPT lo antes posible, precisamente para que por parte de la administración competente pues no nos tumbaran los presupuestos continuamente, ¿no? Entonces, urgencia hay. Y en esa línea, pues coincido con lo que estás diciendo, lo que hay es que tener ganas de trabajarlo y tirar para adelante con todas las consecuencias. Y bueno, pues mi grupo está dispuesto a asumir esas consecuencias y está dispuesto a, si queréis, pues nosotros por nuestra parte ofrecemos nuestra mano para tirar para adelante con estos temas y trabajarlo. Así que agradezco sus palabras y de hecho se la tomo, ¿no? Le tomo la palabra en el ofrecimiento que hace, sobre todo porque también, y yo le fui franca a los representantes sindicales, que también incorporarte ahora a un equipo de gobierno después de 12 años de ausencia de una gestión municipal y tener en el sentido de que es necesario, pues claro que es necesario, pero hay muchos ayuntamientos que todavía no tienen tampoco RPT, que es difícil que la subdelegación vaya también, barriendo, ¿no?, con todos los ayuntamientos que no lo tienen aprobado. Era lo que se nos decía cuando el ayuntamiento tenía que cumplir con la ley que establecía la aprobación del plan general, y Ubrique no lo hizo junto con muchos otros ayuntamientos porque la Junta se supone que no iba a ir arremetiendo contra ellos, ¿no? Pues un poco partiendo de esa teoría, si hay cierta flexibilidad, hay que tomar una serie de premisas, como tú bien dices, en las que los grupos municipales lo tenemos que tener muy claro, y los representantes sindicales y trabajadores más todavía. Y si entonces estamos de acuerdo en andar el camino, pues lo andamos, pero con todas las consecuencias. Porque perder tiempo de personas, de gestores del ayuntamiento, quitándoselo, como decía, a otras áreas que te pueden, que sea por un sentido y que al final se asuman, ¿no?, las consecuencias definitivas. Al margen de la información plenaria, en la jornada de hoy martes, Rafael Arjona, responsable de RS Sport Bike, ha realizado balance sobre el desarrollo durante este fin de semana de la primera de H Varada. Pues estuvimos rodando los 80 participantes. No sé si llegamos a decir el viernes que con la previsión, porque ellos sí lo llegamos a decir. O sea, ellos tienen la posibilidad de inscribirse o bien hasta el miércoles o el mismo día de la prueba. Entonces ya preveíamos que con la previsión de agua que teníamos, el 20%, 25% de la gente que se podía inscribir el sábado se nos caería. Y efectivamente nosotros esperábamos unos 56 inscritos el sábado, in situ aquí, y al final han sido 30, lo que han sido, o sea, se han caído un 20% de gente que más o menos pues puede prever que barro, lluvia, Sierra de Cádiz, que son los mayores de España en teoría, pues al final tenemos que esperar. Rondamos los 80 equipos prácticamente. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, nosotros estuvimos hace dos semanas en una prueba que se llevaba haciendo 5 años, que era Gibraltar, o sea, el campo de Gibraltar, y tuvieron 96, o sea, hemos caído, se nos han caído 16, que era la media que calculábamos. Nosotros habíamos estado trabajando muy con redes sociales, con imagen, con información en la web, y ya te digo, la primera edición y tener 16 menos que una prueba como Gibraltar, que lleva ya 5 años, realmente muy bien. Además, todo el mundo se ha ido contentísimo y el nivel ha sido muy muy alto. La respuesta del público, yo creo que como todo el mundo de nosotros, o sea, porque además el recorrido de Ubrique tiene una peculiaridad con respecto a otros recorridos. O sea, tú haces Granada y lo hacen en la época seca de Granada, o sea que no hay nieve, y lo hacen en el lecho del río, de lo que son las pistas de esquí, en lo que es el río ya sin nieve. Entonces claro, es como si fuera una carretera, o es el lecho del río, que no tiene ningún tipo de obstáculo natural, es todo artificial. Ellos lo montan con tablas, con saltos de tablas, con badenes de tablas. Entonces es más, no es que sea aburrido, pero es diferente. Si te vas a la de Gibraltar, pues es un monte pelado completamente, sin ningún tipo de tal, y lo que hacen es una pista completamente, un carril estrechito, que es solamente prácticamente con muy pocos obstáculos, o sea, y sobre todo naturales. El recorrido de Ubrique es que sales de las antenas y haces el primer salto, te metes en una zona de piedras que es una escalera, entras por el medio de un olivo, hay un par de, que habrá muchas imágenes espectaculares, ellos lo llaman unos cortados allí aprovechando el cañón de un río. Si nos vamos a Meseta del Eucalipto es diferente, y si empieza a bajar ya lo que es el gran talud que hay en el botellódromo hacia abajo para entrar en el túnel, ni te cuento. Y si hablamos del túnel, nosotros somos alguien que nos gusta hablar con ellos, con los riders, como se denominan,